Buenos días, familia. Se acabó la Navidad, llega fin de año. ¿Y qué hay entre Navidad y fin de año? Los santos inocentes. ¿Cuántos habéis caído? Ayer en el grupo de WhatsApp de Fusión se generó un pequeño caos con una broma que gastó, no sé si está por aquí. Bueno, hubo alguien del grupo de Fusión que gastó una pequeña broma y todo el mundo picó. Así que si hoy veis a gente con sacos de ropa para Josías y Sifra, sabréis en qué consiste la broma, y si no, yo estoy quizá contribuyendo a perpetuar esa broma. Pero acaba el año. Acaba el año, y qué menos que hacer una reflexión sobre lo que ha pasado todo este año atrás, y no sé si os pasa a vosotros, ¿no? Pero cuando uno llega a estas fechas, se hace esa reflexión. Y la reflexión que yo quiero haceros es qué es lo importante, qué es lo esencial. Porque estamos en una fiesta donde todo es un poco locura, ¿no? Me imagino que para algunos más que para otros, algunos habéis tenido visitas en casa con el trastorno que eso es, otros estáis de viaje, otros estáis preparando menús. Y cuando uno está sumergido en tanta actividad frenética, podemos perder de vista qué es lo esencial. Y quiero compartir con vosotros un texto en Hebreos capítulo 12, y vamos a leer los versículos 1 al 3. Hebreos capítulo 12 y los versículos 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Pero el texto que yo quiero compartir es el versículo 2, puestos los ojos en Jesús. Qué fácil en la vida cristiana es perder lo esencial. Y lo esencial es Jesús. A veces, cuando me invitan a predicar a otra ciudad, hay una tradición muy evangélica que es invitar al predicador a comer, ¿no? Lo que suele ocurrir es que cuando te invitan, después de predicar en una iglesia donde has ido de visita, te invitan a comer una familia de esa iglesia, y casi siempre es una familia donde hay alguien que no es creyente. Con lo cual es un poco encerrona. Es decir, porque lo que esperan de ti es, ahora que has venido, ahora que te hemos invitado a predicar, cuando se acercan los postres, todas las miradas se dirigen aquel chico que dejó de venir a la iglesia, aquel marido que no es creyente y no tiene intención de serlo, y te miran a ti esperando que tú saques el capote y empieces a lidiar con esa persona, que, por cierto, esa persona ya ha pasado por varios predicadores invitados y sabe lo que viene a los postres. Y aquí hay unos pocos que también soléis predicar en iglesias a las que os invitan, os habrá pasado exactamente lo mismo. Y cuando hay algo así, normalmente todos los creyentes intentan racionalizar. ¿Por qué fulanito, menganita dejó la iglesia? ¿Por qué abandonó la fe? Si es que alguna vez esa fe fue suya. Y así es la mente humana, ¿no? Siempre intentamos buscar una explicación. Bueno, es que no había jóvenes de su edad. O es que alguien le ofendió. O es que vio un mal ejemplo. Esa es la explicación, esa es la razón por la que alguien abandona la fe. Porque a mí me sorprende mucho que el cristianismo, si depende de eso para que haya cristianos, ¿cómo es posible que el cristianismo lleve más de 2000 años? ¿Depende de eso el cristianismo? ¿O el cristianismo se cimenta en la vida de Jesucristo, en las evidencias de la resurrección, en los testigos de la resurrección que pagaron con su sangre, en el testimonio de los profetas que cientos de años antes profetizaron de la venida de Jesús, en las vidas que Dios transforma cada día. Realmente, el meollo del asunto no es que no le gustaba la música de la iglesia, o no le gustaba el color de las paredes, o no le gustaba que no había jóvenes. El meollo del asunto es que aceptó o no aceptó ese testimonio con todas las implicaciones que eso lleva. El objeto de nuestra fe no es otro que Jesucristo. Puestos los ojos en Jesús. Mirad cómo está organizado el texto, ¿no? Es interesante. Es importante, hermanos, dice aquí el Espíritu Santo en este texto, que pongamos los ojos en Jesús, que es, número uno, el autor y consumador de la fe. Número dos, lo que sufrió, ¿no? Lo que sufrió por el gozo puesto delante de él. Y número tres, que se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a considerar estos tres aspectos de este versículo. Considerar a Jesús, quien es el autor y el consumador de la fe. La Reina Valera Antigua lo traduce así: puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús. Esto es lo mismo. Bueno, sí es lo mismo, pero el énfasis es que no solo pongamos los ojos en Jesús, ¿no? Y alguno piensa, vale, pongo los ojos en Jesús, ¿cómo se hace eso? A lo mejor estás pensando en alguna representación de Jesús, pero claro, eso de las representaciones de Jesús varía mucho, ¿no? Porque algunos lo pintan rubio, otros lo pintan negro. No está refiriéndose a eso. No se está refiriendo a que intentes contemplar una imagen de un señor con barbas y túnica. Lo que está llamando es que pienses en quién es ese Jesús y qué ha hecho y qué ha logrado ese Jesús. Y ese Jesús es el autor y el consumador de la fe. La misma Reina Valera Antigua dice en el versículo 3, dice: reducid, pues, vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Claro, yo no sé nada de castellano antiguo, pero me resulta interesante cómo lo dice. Reducid vuestro pensamiento, es decir, enfocaos, centraos, olvidando lo que está detrás. Olvidando, centraos y reducid vuestro pensamiento en aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. La traducción en lenguaje actual dice: pongamos toda nuestra atención en Jesús. Y eso implica muchas cosas que, con la ayuda del Señor, vamos a considerarlas hoy. Poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Poner en los ojos en Jesús, crucificado y vencedor de la muerte. Poner los ojos en Jesús, que se sentó a la diestra de Dios y tiene toda autoridad. Y eso implica muchas cosas. Mirad, muchos creyentes comienzan su vida cristiana bien, pero se tuercen. ¿Sabéis por qué? Muchos comienzan su vida cristiana con ese énfasis en Jesús y encuentran toda clase de riquezas y tesoros espirituales y con gozo. Y luego dicen, bueno, vamos a escarbar en otras doctrinas y en otras especulaciones, y su alma se seca. Porque en Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, y Él es todo lo que necesitamos. Y Él es el que llena de calor nuestra alma. El apóstol Pablo, ya anciano, termina su vida escribiendo que lo que él más desea es ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Claro, yo le diría a Pablo: y Pablo, ¿y todo lo que has hecho por el Señor? ¿Todas las iglesias que has establecido? ¿Toda la gente que ha recibido tanto de ti, que tú has preparado para que sean los nuevos líderes de las iglesias? ¿Y todo lo que has padecido y sufrido por...? ¿Eso no vale nada? ¿No vas a echar mano de esos galardones? Y él dice: no, yo lo que quiero es ser hallado en Él. Quiero ser hallado en Él, quiero que me encuentren en Él, y no con mi justicia, sino con su justicia. Y esto es poner los ojos en Jesús. Mirad, muchos creyentes comienzan su vida apoyándose en la justificación por la fe y terminan apoyándose en la justificación por medio de la santidad. No sé cuántos entendéis lo que estoy diciendo. Y seguramente muchos de vosotros, viejos creyentes, hayáis caído en eso, ¿no? Hayáis llegado un momento en vuestra vida cristiana donde pensáis, doy pena como creyente, fracaso una y otra vez. ¿Y qué estás diciendo? Que si lo hicieras todo bien, Dios podría mirarte con una sonrisa en la cara y solo así podrías ser aceptado por Dios. Lo que dice Pablo aquí es que la justificación por la fe, por la gracia, por medio de la fe, es para los nuevos creyentes, pero también para los viejos creyentes. Yo quiero ser hallado en Él y que cuando Dios me mire a mí, vea la justicia de Jesús, mi Salvador. Y no quiero que vea mi propia justicia, que no es nada, sino la suya. Y qué buena cosa es afirmar el corazón con la gracia y no con la experiencia o los galones, si me permitís, la licencia. Poner los ojos en Jesús es no perder de vista que nuestra justicia, nuestro perdón, nuestra seguridad y nuestra salvación es Jesús, y solo Jesús. Poner los ojos en Jesús es entender que la vida cristiana, no solo el origen, sino la consumación de la vida cristiana, depende de Él y estamos en manos de Él. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nuestra salvación, no solo en el inicio, sino en el mantenimiento y en la culminación, es una obra de gracia en tu corazón. Y qué bueno es afirmar el corazón en esa gracia. Ahora yo te pregunto a ti, ahora que acaba este año, ¿has perdido de vista los ojos? ¿Has perdido de vista a Jesús en tu vida, en tu año? ¿Hay algún momento del año en el que dejaste de mirar al Salvador y empezaste a mirar a otras cosas que te distrajeron, que te entretuvieron y que te alejaron? ¿Te has alejado del calor, del hogar, de la seguridad que hay en Él? Jesús es el autor y consumador de la fe, dice el versículo 2. Y esto implica mucho. Muchas cosas. Mirad, la vida cristiana no son las bendiciones de la vida cristiana. Como dicen los chinos, ¿no? El tonto mira el pan y no la mano que le da pan. La vida cristiana no son las bendiciones, sino aquel que nos da las bendiciones. La vida cristiana no es el servicio, aunque muchas veces desde este púlpito enfatizamos el servicio y hacemos llamamientos al compromiso. La vida cristiana no son los mandamientos, aunque tienen su importancia, obviamente, pero no es el todo de la vida cristiana. La vida cristiana, el cristianismo cotidiano, es una comprensión, un entendimiento profundo de quién es Jesús y de qué es lo que ha hecho y qué significa y cómo está conectado con mi vida cotidiana, con mi trabajo, mi familia, mi matrimonio. Porque el Evangelio está conectado con todo. No es algo abstracto, sino es algo que tiene que ver con tu vida desde que te levantas. Y comprender eso bien, ¿sabéis qué es? Es madurez. Madurez es profundizar en Jesús y en el Evangelio de Jesús. Madurez y poner los ojos en Jesús es entender que Cristo no solo es la solución al problema del mal cósmico, sino de tu mal personal y de los problemas en la oficina y de los problemas, como decía Miguel, en estas reuniones navideñas que en algunos casos son situaciones incómodas. Profundizar en Jesús es entender que el poder que resucitó a Jesús de los muertos es el mismo poder que te ha levantado de la muerte espiritual y te permite vivir una vida espiritual y libre del pecado y de la esclavitud. Eso es madurez, eso es poner los ojos en Jesús. Se dice de Jesús en Mateo 27:43, confió en Dios. Y mirad, Jesús es por excelencia el creyente. Es decir, nadie vivió una vida tan dependiente de Dios como Jesús. Nadie vivió una vida de oración como Jesús. Nadie ha vivido en oración. Nadie ha vivido una vida de obediencia, dependencia y sometimiento a Dios como Jesús. Nadie ha vivido una vida de intimidad con Dios y de adoración como Jesús. Y es en ese sentido que Jesús es el creyente, el autor. Él es el modelo de vida cristiana. Él es el patrón. Y Él es el que va por delante de un gran ejército de creyentes que le siguen a Él como guía y como modelo por el que vivir. Dice Filipenses 1:6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué hará? La perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Es decir, la salvación no es algo del pasado únicamente. La salvación no solo es el aspecto legal, jurídico, en el cual Dios nos declara justos. La salvación es un aspecto vital, no sé si existe la palabra experiencial, me la invento, lo digo, experiencial, donde tú experimentas el poder de Dios en tu vida cotidiana, si eres un verdadero creyente. Hay esa manifestación del Espíritu Santo en tu vida que te permite vivir por encima de la media. Jesús no solo inició la fe, Jesús está garantizando que como creyente tú vayas progresando y vayas alcanzando esa madurez a la que has sido llamado, y esa obra Dios se compromete a hacerla contigo hasta el día de Jesucristo. Yo no estoy hablando de pasividad, es decir, bueno, pues algo hará. No, no. Estoy hablando de la seguridad del Hijo de Dios. De la seguridad de aquel que ha encontrado en Jesús el tesoro más precioso. Cristo nos ha enseñado no solo quién es Dios el Padre. Cristo, a través de su muerte, sufrió el juicio de Dios y fue hecho maldición. Él fue separado de Dios. Y esto implica muchas cosas que nosotros, yo no entiendo, y por la gracia de Dios no entenderé jamás, porque Él la sufrió por nosotros. Cristo fue separado por Dios y hecho maldición para que nosotros heredásemos bendición y para que nosotros fuésemos conectados con Dios. Cristo murió y resucitó para que nosotros podamos tener poder para vivir una vida plena. Él es el consumador de la fe. Él garantiza que tu vida cristiana no sea un fracaso y que tu vida cristiana llegue a donde Él quiere llevarla. Poner los ojos en Jesús es descubrir todo esto y es profundizar. Poner los ojos en Jesús es conocer que en Él, como dice Colosenses 2:3, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:24, y que Jesús nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. No sé vosotros, pero a mí me da la sensación de que aquí hay tanto que contar y tanto en lo que profundizar que una vida se queda corta. Lo que necesitamos, hermanos, es profundizar en Cristo y en el conocimiento de Cristo. Y esto implica un esfuerzo intelectual. Aquí no quiero ponerme demasiado espiritual. Esto implica un esfuerzo intelectual. Yo una de las cosas que más me maravilla de muchos creyentes, y he tenido la bendición de conocer a creyentes, gente sin letras, con apenas estudios, y tengo varios nombres que se me vienen a la cabeza, que uno de los efectos del Evangelio ha sido el crecimiento intelectual. Gente que apenas sabía leer, ahora lee con fluidez. Y no solo lee, sino que entiende lo que lee. ¿Por qué? Porque sus pastores le enseñaron que hay un libro que habla de Dios. Y si tú quieres conocer a Dios, agradar a Dios, adorar a Dios y tener intimidad con ese Dios revelado, tú tienes que conocer ese libro. Y estas personas, algunas ya están con el Señor, hicieron un esfuerzo intelectual colosal para leer ese libro y para entender. Y esas personas que habían salido de una España miserable se esforzaron por estudiar. Para el cristianismo normal, básico, estándar, estudiar es fundamental. Y esto es una aplicación muy sencilla, hermanos. Vivimos en una cultura intoxicada de entretenimiento. Hoy en día tenemos más fácil que nunca entretenernos. ¿Está mal el entretenimiento? No, no está mal. Pero si el entretenimiento no te deja tiempo para buscar a Dios, sea anatema. Si el entretenimiento y las diversiones lícitas y buenas, si hay cosas extraordinarias, ocupan el lugar de Dios y no te dejan tiempo para orar y para leer el libro de Dios, maldito sea el entretenimiento. Porque te está separando de la fuente del gozo verdadero. Debemos progresar en el conocimiento de Dios. Esto es un esfuerzo intelectual que implica apartar tiempo y también es un conocimiento vital que está conectado con tu vida. Lo que aprendemos de Jesús tiene que ver con nuestras relaciones, con nuestro trabajo, con nuestra familia y con nuestro matrimonio. Lo que aprendemos de Jesús tiene que ver con todo, porque está totalmente conectado con cada aspecto de la vida. Esto parece una afirmación muy ambiciosa, pero no lo es. El Evangelio está conectado con todo, absolutamente todo. Así que tenemos que buscar un conocimiento que se traduce en una vida transformada. Y ese es el poder y la eficacia de Jesús revelado en el Evangelio. Y por último, quiero hablar del tercer aspecto, ¿no? El texto dice que pongamos los ojos en Jesús, número uno, el autor y consumador de la fe, número dos, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, y número tres, aquel que está sentado a la diestra de Dios, a la diestra del trono de Dios. Mirad, el contexto es persecución, el contexto de Hebreos es persecución. Creyentes perseguidos. Te pregunto una cosa, ¿cómo animarías tú a un creyente perseguido? ¿Qué le dirías? Bueno, si me lo preguntas a mí, yo me hundiría en la miseria, porque ¿qué le voy a contar yo a un creyente que ha sufrido tanto por el Señor cuando yo no he sufrido nada o mis sufrimientos no tienen nada que compararse con el de un hermano o una hermana en ciertos países que están sufriendo tanto? Lo único que puede consolar al creyente verdadero, ¿sabéis qué es? La esperanza. La esperanza del encuentro con su Salvador. La segunda venida. Mirad, yo creo que en Suances Dios nos está guiando a través de las últimas predicaciones a redescubrir como iglesia e individualmente esta esperanza que la Biblia llama la esperanza bienaventurada. Y a descubrir la segunda venida no solo como algo especulativo, sino como algo que es un antídoto y un antibiótico contra la suciedad de este mundo. Y el pecado, y contra la miseria. La segunda venida nos ayuda a vivir en santidad. Dice 1 Juan, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo así como él es puro. Y aquí está animando a los creyentes y le está diciendo, mirad, poned vuestros ojos en Jesús, para que podáis correr la carrera de la vida cristiana y correrla bien, poned los ojos en Jesús. Pero también considerad que Jesús va a volver y que Jesús es rey y es soberano. El Señor Jesús no solo es el autor de nuestra fe, no solo es el consumador de la fe, el que la hace posible, Él es nuestra esperanza y está sentado a la diestra del trono de Dios. Es decir, este universo está gobernado y controlado por Dios. Este universo, a pesar de la maldad de hombres insensatos, este universo va a cumplir los propósitos de Dios. Y el final de esta historia es un final glorioso en el que Dios va a cumplir su voluntad y todo va a obedecer a sus propósitos. Mirad, nadie puede frustrar la voluntad de Dios. Nadie. La maldad del ser humano no puede frustrar la voluntad de Dios. ni los propósitos, ni los decretos de Dios, porque Dios es soberano, es rey. Él no es Papá Noel, él no es un peluchito, él es rey y es Dios. Y nadie puede frustrar los planes de Dios, porque él tiene todo el poder. Porque él les tiene toda la sabiduría y la capacidad para llevar a cabo su voluntad. Así que le está diciendo a los creyentes, ¿están las cosas malas? ¿Estás experimentando sufrimiento en tu vida? ¿Dolor, pérdida, tranquilidad, control? El micro. Dios está al control de todo. No te afanes, no te preocupes, no te inquietes. Él tiene el control de todas las cosas. La enseñanza sobre la segunda venida es esencial, tan esencial como la enseñanza sobre la resurrección. Si a la vida cristiana le quitas la resurrección, no somos nada más que hombres y mujeres miserables. Pero si a la vida cristiana le quitas la enseñanza sobre la segunda venida, también queda incompleta. No somos más que hombres miserables que estamos en manos de gente cruel y de gente mala. Y eso no es así. Jesús no solo es Salvador, sino que es juez, y no solo es juez, sino que es rey. Y quiero también deciros algo a aquellos que estáis demasiado cerca, pero no habéis llegado a confiar en él. Esto lo voy a decir con mucho cuidado. Jesús no siempre va a ser Salvador. Para ti que estás lejos, que estás demasiado cerca, pero todavía no te has entregado a él, habrá un día determinado por Dios, que solo Dios sabe, en el que ya no habrá salvador posible. Él solo será juez. Ya no habrá oportunidad de arrepentimiento ni lágrimas. Solo habrá juicio. Y aunque tú le digas a Dios, déjame dormir un poco más, déjame un poquito más de tiempo en la cama, no sabes lo peligroso que es decirle a Dios, déjame dormir un poco más. Porque las oportunidades no son infinitas. Las oportunidades se acaban y tú no sabes cuándo se van a acabar. Por supuesto, Jesús será Salvador siempre para su pueblo, para los que han confiado en él. Pero para aquellos que no, dejará de ser esa posibilidad para ser la certeza de un juez. No te consueles a ti mismo pensando que siempre tienes el botón de emergencia de Jesús para cuando el avión se averíe o para cuando los análisis den un cáncer. No siempre lo tendrás ahí. Por lo tanto, el llamado de Dios es a doblar tus rodillas ahora y no dejarlo para más tarde. Para el creyente, Jesús es su Salvador en el pasado, por supuesto, pero también en el presente y también en el futuro. Estos son los tres aspectos de salvación. Y esta esperanza que el Hijo de Dios tiene es una esperanza que lo llena de gozo. Cuando Esteban estaba a punto de morir por causa del testimonio del Evangelio, dice así, «He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios». Esteban tuvo esa visión antes de morir. Dios le regaló esa visión justo cuando estaba en ese punto intermedio entre dejar su cuerpo, dejar el mundo material y entrar en el reino eterno. Empezó a ver con claridad lo que aquí solo vemos de manera parcial por la fe. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Cuando Jesús se despide de los discípulos, les dice, mira, nos vamos a volver a ver. Y no solo nos vamos a volver a ver, sino que vamos a volver a beber vino juntos. Pero las cosas van a ser muy diferentes cuando volvamos a vernos. Las cosas van a ser muy diferentes. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en el que lo beba nuevo con vosotros en el reino de Dios. Y esto nos recuerda también las palabras de las antiguas profecías que hablaban del rey que ha de venir. Isaías 32, para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Dice el libro de Ageo, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y añade, y vendrá el deseado de las naciones. Ageo 2, 6 y 7. Vendrá el deseado de las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho el Señor de los ejércitos. Hermanos, abundad en la esperanza. Id al gimnasio de la fe y fortalecer el músculo de la esperanza, porque la esperanza se debilita si dejas de poner los ojos en Jesús. La esperanza se debilita y se apaga, ¿y sabéis qué ocurre cuando se acaba la esperanza? Desesperación, estrés, problemas estomacales, problemas de todo tipo. Pero cuando la esperanza se fortalece, aquel varón será para ti escondedero contra el turbión y refugio y agua viva. Y de esta esperanza gloriosa, amigos, hermanos, no sabemos ni aún la mitad. Y del reino de Dios y de la belleza del reino de Dios y de las glorias del reino de Dios, no sabemos ni aún la mitad. Y de la Nueva Jerusalén y de su belleza y de las calles de oro, no sabemos ni aún la mitad. Y de la compañía de millares de ángeles y de la resurrección del cuerpo, no sabemos ni aún la mitad. Y esta cita no es mía. Decía Lutero que el segundo libro más importante después de la Biblia era el Himnario. ¿Sí o no? Yo creo que sí. No, a ver, no es que está a la altura de la Biblia, pero el Himnario, las canciones, son muy importantes para la vida cristiana. Son muy importantes, son esenciales. El ministerio de alabanza es esencial porque nos ayuda a cantar durante toda la semana, no solo el domingo. Y hay un himno que habla de esto. Habla... Este era el himnario de cuando yo era joven, ¿eh? El Himnario Evangélico Español se llamaba. Cuidado, ¿eh? Algunos lo conoceréis, ¿eh? Y hay un himno aquí que habla de la esperanza. Y yo no sé, yo que tengo el sentido del humor hiperdesarrollado, cada estrofa termina diciendo, cuando habla de la esperanza, cada estrofa termina diciendo, y de esto no sabemos ni aún la mitad. Y os voy a leer el himno porque me parece precioso. Dice, el himno 676, tomad nota. He leído que hay ciudad hermosa, la morada de Dios celestial, donde los muros de piedra preciosa resplandecen cual puro cristal. He leído de un río de vida en medio de aquella ciudad. Mas de toda la gloria y dicha, no sabemos ni aún la mitad. He leído que Cristo prepara en el cielo moradas también, do sus fieles de toda la tierra con él para siempre estén. Nunca entra el dolor ni el pecado, ni vejez en aquella ciudad, mas del gozo allí preparado no sabemos ni aún la mitad. He leído de blancos vestidos que se visten los salvos allí, cuando el Padre dirá, bienvenidos, entrad en mi gozo aquí. Y reciben coronas de gloria los que entran en la santa ciudad. Mas de toda la hermosa historia no sabemos ni aún la mitad. He leído que Cristo recibe al más vil que acude a él. Si tan solo creyendo le pide, el más amplio perdón da a aquel. He leído que el Salvador guarda a los suyos de toda maldad, mas de todo su amor y potencia no sabemos ni aún la mitad. Pues, hermanos, esto que atisbamos por la fe, que vemos en la Biblia de las promesas y de la esperanza, no sabemos ni aún la mitad. Pero os digo una cosa, yo con saber la mitad me conformo. Yo con saber la mitad tengo gozo para esta vida y para varias más. Y yo te animo a que tú profundices y pongas los ojos en Jesús. Y que conozcas más de él, y que este año que comienza no te distraigas con tantas cosas que hay, Muchas bonitas, interesantes, pero no pierdas de vista a Jesús y lo que significa Jesús para tu vida cristiana y para el éxito en tu vida cristiana y para preservar tu vida cristiana de tantos peligros que hacen que tu fe pueda naufragar. Y que pongas tu esperanza en el Hijo del Hombre que está sentado a la diestra del trono de Dios y que viene para reinar siempre. Y de todas las maravillas y glorias y bendiciones que vienen para su pueblo, de las que no sabemos ni aún la mitad. Pero tú puedes saberlas hoy y hacerlas tuyas. Que este año que viene el Señor te bendiga, sobre todo espiritualmente, y que no perdamos de vista a Jesús. Que el Señor os bendiga.